Bienvenidos al lado B de Crónicas Gumba, capítulo 17. Ahora hablaremos de los tres juegos que cada uno hemos accedido a discutir para este programa. ¿Los cuáles son, Vito? Los juegos son Pikmin 3, Mega Man 0 y Hyrule Warriors. No en ese orden. Listo. No, pero sí está bien porque al final de cuentas nosotros empezamos a decir. Un juego bastante curioso, es un concepto muy entretenido, la verdad. El concepto de ver cómo a partir de hormigas uno pueda... Hormigas. Son plantas. No, pero cómo fue la forma en que lo ideó Miyamoto, porque prácticamente fue viendo hormigas. Ah, ¿sí? Sí, así lo pensó Miyamoto. Bueno, ya con esto, pues Víctor se tiró la sorpresa. Estoy hablando de Pikmin. Ah, sí. Gracias, Víctor. Ah, ya lo había dicho al principio, igual. Sí. ¿Cómo poner a un personaje, poner en orden a unos Pikmin, a estas planticas, a estos seres planta, para que hagan? Es una relación simbiótica. Uh-huh. Y funciona. Y funciona en el juego. No esperábamos, pues. Y de verdad el juego maneja muchas emociones. La verdad, este para mí ha sido un juego muy emocional. Esto aquí tiene, es como una montaña rusa. Uno dice, pero ese juego tan tonto. O sea, y uno ve la carátula y uno dice, ¿qué es eso? Pero es un juego muy emocional. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo conoció Pikmin? ¿Cómo lo conocí? Fue a través de Víctor. Él me mostró varias... Yo soy como un traficante de drogas. Sí, pero... Si usted es un Heisenberg aquí. Bueno, yo no me llevo el crédito del corte en corte del Final Fantasy. Ah, ahí sí, Víctor no dijo nada. Ese sí, eso sí. Bueno, ¿Cómo lo conocí? Sí. Fue a través de Víctor, lo conocí en GameCube, en el Cube. Y como tal el concepto me pareció interesante... Vi cómo Víctor lo desarrolló, pero pues en ese momento yo estaba en proceso de adquisición de la Wii. Me fui con otros videojuegos y luego ya hice el transporte a Wii U. Y al comprar Mario Kart, me dieron la opción de... O sea que su primer Pikmin completo fue Pikmin 3. Okay. Exactamente. Entonces, no es necesario haber previamente jugado un Pikmin. No. No es necesario. Aquí te enseña la dinámica desde el Bueno, aprecias unos detallitos porque en Pikmin 3, el personaje más famoso, incluso sale en Smash y todo, es Olimar. Sí. Pero no aparece en Pikmin 3 de inicio. Entonces hay muchos cameos a lo que pronto pasó en los otros dos juegos, pero no se extrañan para nada. Se puede jugar desde un principio. Exactamente. Bueno, la dinámica del juego. Bueno, empezamos con historia. Empieza con la historia. Historia, bueno, listo. Esto es una raza de seres alienígenas. Si nos vamos con Pikmin 3, ¿no? Son una raza de seres alienígenas. No son del mismo planeta del Capitán Olimar. Ellos son... Ocotate, sí. Son sí del ellos. Mismo, no, mismo. No, son de otro planeta. Ocotate. Son de otro planeta. Vamos a hacer aquí una consulta a un experto. A un experto. Próximo combate. El capitán Charlie y Charlie y la niña Bridget son del mismo planeta de Olimar. Aquí estamos consultando a un experto que tenemos en la sala. La otra es amiga. Pucha, tenemos estrella invitada, tenemos consultor no estrella invitada. Este programa está revolucionando, oiga. Sí, no, aquí estamos hablando con Miguel. Algunos lo recordarán del podcast cortico que hicimos de Sofa. Y se lo digo porque lo exprimió completo. O sea, lo compré y a los 3 días ya 100%. Wow. Se fue. Inge, ataca. Y Y listo. Bueno. Sí, es el mismo planeta. Yo hasta donde entendí, eran de diferentes planetas. No, llegaron a un planeta diferente y encontraron los restos de... Pues todos los indicios que había dejado... No, pero yo estoy hablando de la raza de Olimar y la raza no, de No, es la misma raza, Okotata. ¿Es la misma? ¿Sí? Okotata, sí. Bueno. LOL. De hecho, sí, Alf, LOL. Si mal no estoy, creo que Alf es hijo de... ¿De Olimar? De Olimar. Pero eso me lo estoy inventando. Eso me lo estoy inventando. Creo que sí, por todo lo que dije ahí. Porque no, al final, del final, ahorita ya no me acuerdo. Porque ese juego lo jugué. Yo no conozco Pimmin y ya comenzaron mal. O sea, yo no estoy entendiendo nada. Bueno, entonces, bueno. Pues vamos a organizarlo en lo básico. Estas tres personas vienen de. Del planeta Copai. Copai. Sí. Ellos llegan del planeta Copai y vienen a investigar este planeta en el cual hay unos serios indicios de que aquí pueden conseguir comida, porque en el planeta Copai, de donde ellos son originarios, hay una escasez de recursos. Uh-huh. Hay sobrepoblación y están escasos de recursos y pues necesitan empezar a recorrer la galaxia para encontrar nuevas fuentes de alimentación o de alimento. En este caso llegan a un planeta extraño, tercera roca del sol. Uh-huh. Por decirlo así de alguna manera. Sí. Buena la referencia. Sí. Y empezamos una aventura en la cual, al ingresar a la atmósfera del planeta, la nave espacial de estos tres personajes sufre una avería y una parte esencial de la nave interestelar, que es la llave luminosa, se desprende como tal. Y los tres personajes salen disparados en diferentes áreas del planeta como tal. Entonces empezamos con Alf, que es como el mecánico del grupo. Sí, el ingeniero. El ingeniero del grupo. Y él empieza a... Él es el que tiene el primer contacto con los Pikmin. Entonces él empieza conociendo los Pikmin rojos. Se separaron, ¿no? Pero es decir, tres sí. Ocupantes en la nave. La nave pierde su llave. Uh-huh. Se estrellan. Y ellos se separan los tres. Exactamente, ellos quedan dispersados en tres diferentes lugares. Entonces, mentiras, el primer personaje es el Capitán Charlie. Sí, es el primero que le meto en un momentito. Sí, uno hace un gameplay pequeñito cortico con él. Uh-huh. Más o menos como para entender cómo funciona la dinámica de los Pikmin rojos, porque esto no es empezado con todos. Y luego la historia avanza con Alf, que es el ingeniero. El ingeniero como tal, y empezamos a recorrer esta pequeña región hasta que podemos reparar la nave, elevarnos, contactar al tercer miembro de la tripulación, que es Brittany, que es como la científica del grupo. Uh-huh. Y vamos a rescatar hasta ahí. Como para no seguirla troleando, entendemos lo que es la dinámica, sí, porque de los Pikmin. Decir que nosotros tratamos de no dar muchos detalles. Igual lo que les acabo de comentar son como los 45 minutos, los primeros. Una media hora. En una media hora ya está esta primera parte. Exacto. El desarrollo, la dinámica del juego. Bueno, la dinámica del juego es: busque lo que vas a hacer en ese día. Porque, lo que vas a hacer ese día, sí. Sí, aquí no tenemos una limitante de días. La limitante como tal está definida es por el alimento. El alimento, sí. Eso fue una diferencia con respecto a los dos primeros juegos de Pikmin. Sí. En el primero, sobre todo, los días estaban muy contados y podíamos obtener diferentes finales en el juego dependiendo de cuánto tiempo nos demoráramos reconstruyendo nuestra nave. Así es. En este tercero no hay esa limitante. No. Es más, tratar de buscar frutas. Las frutas se convierten en alimento y eso le permite a los tripulantes de la nave sobrevivir más tiempo en el planeta y terminar de buscar las piezas de la nave espacial. Exactamente. Entonces, la dinámica como tal es: busque comida, busque los elementos para reparar la nave, busque la forma de llegar hasta eso para cumplir tu tarea y aproveche los Pikmin. Esa es más que todo la dinámica del juego. ¿Cómo se llega a interpretar ese videojuego en una montaña emocional? Ese es el meollo del asunto. Sí, eso es lo que no entendí. Ustedes hablan de emocional. Yo siempre que en el momento van a llorar por ti mismo. Como triste de la fase. Usted ve aquí cinco tipos de Pikmin. Sí, claro. Entonces están los piedrita, que son los más fuertes. Fuertes para unas cosas. Cada uno tiene una debilidad y una ventaja con respecto a su otro Pikmin. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la montaña emocional? La montaña emocional primero es buscando comida. Uh-huh. Buscando comida para la tripulación. Llega un punto, porque ahí puede llegar un punto donde uno se desespera. Porque si no has jugado bien y no has encontrado las frutas a tiempo, sabes que no vas a poder tener un día más porque la gente no va a tener para comer. Si has jugado mal, porque en realidad el juego tiende a ser más bien fácil en ese, en ese aspecto y le muestra a uno las frutas por ahí regadas. Esa es una primera emoción, esa desesperación de hay que buscar la comida. Hay que buscar la comida y aparte todo racionarla, porque a veces uno se entretiene haciendo muchas otras cosas que no valen la pena. Sí, porque el juego no es lineal, así pues, empiezas en el punto A, vas al punto B. Perdón, Sergio, hablaba del mecanismo, hay que decir que esto es un juego de estrategia. Sí. Nombraba que hay 5 tipos de Pikmin diferentes, porque son algo así como soldaditos que maneja nuestro capitán, el capitán. Sí. Y esos soldaditos tienen habilidades diferentes. Sí, sí, sí, sí. Los de roca, entonces, por ejemplo, son muy buenos para romper estructuras cristalinas, son muy buenos para el combate lanzándolos, pero no son tan buenos ni para escalar, ni para nada. Bueno, sí, son rojas. Los rojos, que son los básicos. Sí, ese es como el cabo, o sea, ese sirve para todo. Y sí, tiene la gran ventaja que resiste el fuego, entonces hay muchos enemigos de fuego que aparecen por ahí y él pues fácilmente puede ir a atacarlos de frente sin ningún problema. Además que estos son... Yo no sé por qué se ven así, parece una copia barata de Teletubby. No, son muy bonitos. Yo creería que sería al contrario. Al contrario. Pero bueno, el tema es que ellos son seres planta. Al ser seres planta, ellos tienen enemigos naturales en el planeta. Los monstruos de fuego, los monstruos de viento. No, los insectos, los no sé, como son como una especie de sapos, una especie de sí. O sea, ahí tienen enemigos naturales. ¿Cuál es el tema de los Pikmin? Como ellos no tienen un líder natural. Pero, déjeme terminar. Bueno, listo. Yo voy a terminar con la descripción de todos y ya sigues en el tema. Listo. ¿Saben los amarillos? Los amarillos pueden saltar mucho más, o sea, uno los puede lanzar más lejos, son como más livianitos. Y aparte, por algún motivo, la electricidad no les afecta. Entonces ellos pueden hacer cadenas como las que uno hacía cuando era niño para conectarse de un poste al otro poste y que les pasara corriente a todos. Uh-huh. Eso, unos azules, que son los únicos que pueden efectivamente nadar. Entonces uno los puede mandar al fondo del río a sacar piezas del fondo del río. Y los más pequeñitos, los cebollitas, que son los voladores. Esos voladores pues tienen la ventaja que pueden volar. Entonces pueden atravesar cuerpos de agua. Pueden cargar piezas o alcanzar piezas que normalmente no se podrían con los otros Pikmin, pero también para el combate son los más débiles. Entonces estos son los 5 tipos de Pikmin y dependiendo de la misión que tú tengas que hacer, eliges unos u otros. Entonces te llevas un montón de rocas o te llevas unos voladores, dependiendo de lo que necesites. Hablaba Sergio de la montaña rusa emocional. Ah, bueno, la montaña rusa emocional se da también con el tema de los Pikmin. Y es que, bueno, primero, cuando uno termina el día, uno tiene que abandonar el planeta. Sí, ellos no pueden dormir en el planeta porque es muy peligroso. Entonces, los Pikmin, al ser criaturas, digamos que no débiles, sino más bien que no poseen, como tienen muchos enemigos naturales, no poseen un líder como tal. Entonces ellos hacen una relación simbiótica con el personaje que uno está llevando en el momento. Ya sea Alf, ya sea Charlie, ya sea Brittany. O sea, Luis. Bueno, el tema es que estos Pikmin ayudan a hacer esto porque ellos ven que este líder los puede proteger de algunas cosas. Sí. No tanto y los protege, pone a trabajar organizados y como trabajan organizados, pues consiguen un fin específico. Esto sería una relación sin una relación. Los Pikmin no hablan. Los únicos. Bueno, no hablan. No hablan entre ellos. Uno no les entiende. Entre ellos sí. Y aparte, hay una conversación. Como el personaje está tan solo, el capitán que uno lleve en determinado momento, tienden a hacer muchas memorias, a hablar entre ellos. Sí. Entonces uno se entera cuando ellos están tristes, cuando están asustados, cuando están preocupados por algo. Ah, bueno. Bueno, entonces el tema es que cuando uno tiene que abandonar el planeta al anochecer, uno tiene que, mejor dicho, aquí uno tiene el tema del tiempo, entonces uno empieza el día a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tiene unos 12 horas para recorrer, para hacer lo que uno tenga que hacer en ese día, y tiene uno que abandonar el planeta. En la primera misión los Pikmin hacen su propia nave espacial, una cosa como orgánica ahí. Una cebolla. Sí, y ellos escapan ahí, pero ¿cuál es el tema? Muchas veces uno tiene al Pikmin haciendo otra cosa muy lejos, y el tiempo no alcanza a llegar. Entonces uno tiene que abandonar el planeta y dejar estos Pikmin atrás. Cuando yo vi la animación de qué pasa cuando un pikmin se queda atrás, de ese día en adelante decidí que no se me iba a quedar ni un solo pikmin, y yo perdía las últimas 2 horas del día reuniendo a todos estos matachitos para que no se me quedara ni uno. Ni uno, es que le dan uno de verdad. Porque se ve cómo se eleva la nave, se eleva la cebollita que lleva a todos los pikmin, y luego llegan corriendo todos los demás a que no se alcanzaron a subir, y detrás de ellos llega el monstruo que hay ahí, el sapo o la, el monstruo de llamas, a comérselos. A comérselos. Entonces, qué crueldad. Yo más o menos recuerdo mucho la escena de... Y la música es triste. Sí. Es melancólica. Además que verlos ahí, ellos pidiendo auxilio ahí. Sí. Y uno, no. Se me quedaron un montón. Pero, sí. ¿Por qué? ¿Qué fallé? Y algo así. O por ejemplo, cuando se le caen, cuando uno los está tirando para pasar un río o una fuente de agua y ellos caen al agua. Y uno, ¡huepucha! Se ahogaron, sí. Entonces, esas son cosas que te motivan a hacer casi que el juego perfecto. O sea, tú buscas la manera de hacer un juego perfecto. Hay muchos tipos de misiones diferentes. La más básica es recolectar piezas. Entonces, sí, lo que estos pikmin hacen es tomar sus piezas y llevarlas, bien sea piezas de la nave o frutas o unas especies como de fichas, que parecen como estas fichas de póker, que van a llevar para que nazcan más pikmin de estos. Pero hay otras más complicadas, como eliminar monstruos que están bloqueando el paso en algún sitio, o derrotar a un jefe final. Derrotar a un jefe final de algún área. El juego es muy corto, en realidad. Sí. El juego se puede terminar en cuestión de unas 5 o 6 horas, dependiendo de cómo juegue uno también. O se puede extender tanto como uno quiera. Sí, no, además es que el juego se da para... Entonces, por ejemplo, uno ve, no, es que voy a hacer más pikmin de estos. Entonces uno dedica casi que un día dedicado a sacar más pikmin de piedra o más pikmin eléctricos. O a reconstruir puentes o a tumbar paredes, dependiendo de lo que uno necesite. Es un juego que el paso o el ritmo es tan agitado o tan lento como tú quieras. Porque puede ser muy tranquilo quedarse observando el paisaje, porque el paisaje es muy bonito. Técnicamente, este juego debe haber salido en Wii. Estaba planeado para que saliera en Wii. Pero pues se empezó a aplazar y luego ya lo lanzaron en Wii U. Se nota porque el conteo de polígonos es bajo. Se ven algunas imágenes sencillas, las texturas mejoradas, hay texturas que se ven muy bonitas, por ejemplo el agua se ve muy bien, las hojas se ven muy bien, las telarañas, por ejemplo, pero hay otras que sí se ven como muy básicas. Las frutas se ven espectaculares cuando uno las está estudiando y no le puede girar Ellos le ponen nombres raros, entonces dice... Hay uno que se llama el chupacaras y es un limón. hay otros que se llama néctar dulce de ambrosía o alguna cosa es una mangostino o alguna cosa así, como un durazno o algo así. Cosas bueno así. Yo tengo una pregunta. Yo aquí tengo en mis manos la caja del juego y yo estoy viendo que las imágenes muestran como que el entorno que están, en donde muestran los pikmin, es como todo realista. ¿Se aprecia esa misma calidad gráfica en el juego? Sí, a eso voy. De hecho, el juego le deja al final a uno unas lecciones, o se las va dando a medida que uno está jugando. Estos son seres muy pequeñitos que sin lugar a dudas están en la tierra y están encontrando la basura que la gente deja tirada y ellos la recogen y la aprovechan. Bueno, pero es que también los pikmin miden que como una pulgada. No, ni idea. Son chiquiticos. Y los extraterrestres son casi del mismo tamaño. Entonces. Y entonces encuentran un teléfono celular y necesitan 40 pikmin para mover un teléfono celular de un lado al otro. ¿Pero las gráficas son así de realistas? Sí, pero lo que comentaba hace un momento es una mezcla. Algunas cosas se ven muy bien y se ven muy realistas. Por ejemplo, el tallado de la madera y el agua son excepcionalmente detallados. Pero hay otros que ya no se ven tan bien. Sí. Entonces hay algunas hojas sueltas por ahí, algunas plantas puestas, algunas fichas que se ven de la generación anterior, pixeladas. Se ven muy de Wii. Entonces es una mezcla ahí que quedó como en un punto intermedio. Hay un enemigo final que a mí, de final de nivel que a mí, por ejemplo, me encantó. Una polilla grandota que está en una cueva que hay que activar primero la luz para espantarla. Ah, sí, aquí la estamos viendo en el arte de la caja. Sí, esa polilla, por ejemplo, a mí me encantó cómo se veía cuando saca sus esporas, así, se ve muy, muy, muy bonita. pero hay otros que se ven muy feos. Entonces, por ejemplo, hay uno que son unas patas largas con pelos, ajá, que realmente no tiene ningún detalle, son unos palos ahí que no... No, pero igual, déjense atrapar de eso. Ah, no, no, que los... sea difícil, sí, claro, uy, pero... Imagínese manejar 100, porque uno puede más, 100, máximo hasta 100. 100. Entonces, imagínese usted manejar 100 matachitos haciendo... Sí, muñequitos. Usted ataque aquí, usted ataque aquí, usted ataque acá, usted ataque acá. Y se van ellos como soldaditos, chu, chu, chu, chu, y se montan. Eso sí, cuando... Lo peor como lo puede pasar es cuando se quedan noqueados. O cuando empiezan a ver que los matan y sale el alma. ¿Ah, yo sí? Digo que es el alma, ¿no? Sale el espíritu chiquitico de cada uno y ay, qué tristeza, por Dios. Es un juego muy bonito. La música es muy, muy relaja. Va, ¿sí?, muy acorde al sistema de juego. La música está muy bien. Tiene muchas formas de control. Sergio, ¿cómo jugó este juego? ¿Cómo lo controló? Lo controlé más que todo con el Gamepad y en algunas ocasiones lo jugué con el Wiimote. Decía que del sistema de control uno puede utilizar el Gamepad como una pantalla, como un mapa. Entonces, ¿sí?, uno tiene el mapa como una pantalla pequeñita aparte, el televisor con todo el juego y se controla apuntando a la pantalla como si fuera un mouse. Para los juegos de estrategia me pareció que es el mejor modo de controlar. Claro. ¿Recomendado para quién, Sergio? A mí. Uy, esto para... Para niños también. O sea, esto no tiene edad. No tiene edad. Andrés, pruébelo. O sea, solo pruébelo por curiosidad. Es un juego de estrategia. Las personas que les gustan los juegos de estrategia les va a gustar. No es un juego de acción. Es un juego pausado. Es un juego de leer un poquito, de verlo. Además, que uno se empieza a interesar por la historia. Pues empiezan a encontrar los cameos de Olimar. Sí. Empiezan a encontrar a Louis. Empiezan a encontrar que, uy, unas pilas por aquí. Ajá. Uy, pero primero, celular, cuando uno se encuentra con un celular, uno ya dice, ah, esto aquí ya sé en dónde estamos. Y dice, y entonces da pero muchas... entonces me timan porque aquí dice que explora un mundo alienígena. Pues para pues ellos, para es ellos alienígena. Es sí. Para ellos es alienígena. Muy bien hecho, muy bonito. Tiene escenas de playa, escenas de nieve. Sí. Es, sí, se puede. Es un juego cortico. De pronto, es costoso. Yo no es muy fácil de encontrar, no sé por qué. Yo, por ejemplo, estuve de viaje hace poco, uh-huh, y vi en algún par de tiendas que lo tenían en $80, o sea, ni siquiera 60. ¿En serio? Lo tenían en 80. Vamos a revisar aquí en GameStop a ver en cuánto está. Es un juego corto, es un juego que llegó, se demoró más de la cuenta. Uh-huh. Afortunadamente no tiene errores así muy importantes. No presenta nada. Entonces, si lo pueden conseguir, no tiene, tiene un modo multijugador. El modo multijugador es alejado de la historia. Es un modo de competición en donde se puede, por ejemplo, hay uno de ellos que es cada jugador tratar de recolectar, uh-huh, la mayoría de frutas posibles. Hay uno que se trata de tratar de hacerle la vida más difícil al otro, entonces ponerle más obstáculos. Hay contenido descargable. Ah, sí, en el juego. Hay misiones adicionales. También hay más mapas de multijugador. No, pero si tiene razón Víctor, imagínese un juego de segunda, esta costa está alrededor de los $55. Es que el juego, uh-huh, lo vale. Sin duda que lo vale, pero por algún motivo es un juego que está un poquito costoso. Uh-huh. Si lo pueden conseguir o si se lo pueden prestar, pruébenlo, inténtenlo. Que por ahí yo escucho otro podcast que se llama Pixelania, uh-huh, y ellos por allí tienen un dicho que dice que Pikmin es uno de esos juegos que le alegra el corazón. Y sí, yo digo, este es uno de esos juegos que yo juego para relajarme y que alegra el corazón. Oh. Listo, entonces ahí dejamos Pikmin 3. Sí. Sí. Listo, y vamos al siguiente juego, Andrés. Bueno, era rápido. Voy yo primero, listo. Entonces vamos a salir de los juegos de Wii U primero. Yo voy a hablar de Hyrule Warriors. Y aquí a Sergio le acaba de dar una. No. No le llamó la atención, porque no está tanto el canon. No es canon. Antes de hablarle de Hyrule Warriors, yo quiero hablarles de mi experiencia con los juegos de la serie Warriors. Yo puntualmente había tenido experiencia con Samurai Warriors 3 en Wii, uh-huh, y luego Samurai Warrior Chronicles en 3DS. Este juego, bueno, los juegos de Warriors como tal son un juego de hack and slash, un juego de acción en el cual un personaje es súper poderoso y puede eliminar a hordas completas de enemigos solamente haciendo combos sencillos en su control. Uh-huh. Entonces aquí llega Hyrule Warriors. ¿Qué es Hyrule Warriors? Es lo mismo. Es decir, es un juego en donde tenemos a los personajes principales de la serie de Zelda. Entonces está Link, está Zelda, está Shake, que funcionan como superhéroes, por decirlo de alguna manera, porque sí, tienen movimientos con sus armas que pueden llegar a destruir a ejércitos completos que se les enfrenten. Como tal, el juego cuenta con dos ejércitos siempre enfrentados, un ejército que es el nuestro y otro el de los enemigos, y la idea es tratar de cumplir con objetivos básicos, igual que en los juegos de Warriors, como conquistar un fuerte, o destruir a un enemigo, o derrotar a algún monstruo que haya en el escenario. Todo eso se logra entonces presionando combos sencillos de botón Y, botón X, y no hay nada más que decir. Eso debe decir hack and slash, de decir hack and smash, porque uno le da botones. Smash es más, es un juego de botonazos. ¿Qué diferencia tiene? Que tiene todo el skin de la serie de Legend of Zelda. Sí, empezamos con Link. Es decir, esto no tiene nada que ver con los juegos de Legend of Zelda, es decir, no hay el modo de exploración normal. Por eso Sergio dice tristemente que no es canon. No, es que primero que todo, reconocido por la misma Nintendo, no es canon. Sí, no, y es se nota que es un Warriors, porque como no hay Warriors, hay un Orochi Warriors en Wii U, pero sí, es carísimo y no tuvo buenas notas. Este juego lo que hace entonces es aprovechar todo este universo de Zelda, ponerlo de la leyenda de Zelda, ponerlo en mundos de la serie Warriors y poner a nuestros personajes como superhéroes. Sí. Si es fanático de Zelda, compre. Le va a gustar porque tiene muchas referencias, pero me estoy adelantando. Uh-huh. Sí, hay mucho. Yo empecé. Hay mucho. ¿Cómo es que se dice? ¿Eso de fan qué? Fan service. Hay mucho fan service, ¿eh? Fan service, exacto. Entonces, yo no compré el juego de salida. No compré el juego de salida porque realmente no me entusiasmaba. Es decir, el Samurai Warriors yo tenía como el incentivo de conocer un poquito de historia ficticia de Japón, pero como con algunos nombres famosos, y el Samurai Warriors Chronicles, pues por tenerlo en el 3DS, uh-huh, y el tema de mover los personajes. Este no me llamó la atención. ¿Por qué lo compré? Lo compré, fue un cambio que hice por otro juego que tenía. Sí. Y me entusiasmó porque empecé a ver algunas reseñas en donde las calificaciones siempre fueron medias. Es decir, este no es un juego de 10, ni de 9, incluso ni de 8. Voy adelantando, es un juego que probablemente sea de 7. Pero por el tema que... A ver, lo compré porque los puntos positivos que le pusieron al juego en esas reseñas a mí me llamaron la atención más que los puntos negativos. Uh-huh. Entonces, si quieren, voy primero a hablar del modo leyenda y eso, y al final les hablo de cuáles fueron esos puntos positivos y negativos para mí. Sí, clarísimo. El modo leyenda fue con el modo que empecé el juego. Es decir, esto primero no es de la leyenda de Zelda. El modo historia es una historia inventada en donde hay dos hechiceras, Lana y otra que se llama Sia. Y por algún motivo, Sia se apoderó de la Trifuerza, y es una hechicera malvada. Lana está tratando de detenerla, y en su camino a detenerla, pues se encuentra con todos los personajes famosos de la leyenda de Zelda, y ellos le están ayudando a tratar de detener a esta hechicera Sia. A grandes rasgos, esta es la historia. No les voy a contar mucho más de ella, porque pues no quiero arruinarle el juego a nadie. Es una historia interesante, no es un tema de Oscar ni nada por el estilo, o sea, no se va a ganar un Pulitzer ni un premio Nobel de literatura. Ni un Razzie. No, pero es una historia entretenida que da excusas para unir diferentes juegos de la serie de Legend of Zelda. Entonces vamos a ver personajes de Ocarina of Time, vamos a ver personajes de Twilight Princess y vamos a ver personajes de Skyward Sword. muy bien mezclados, o mezclados con una excusa traída de los cabellos, pero pues es una excusa válida al final. Sí. Se van en este modo historia, entonces están todos los aliados famosos. Si alguna vez alguien quiso jugar con Darunia, el Goron de Ocarina of Time, ahí está. Si se quiso jugar con Midna, también está. Sí. Si en el punto de la historia tú controlas el ejército de los malvados, entonces se puede controlar a Ganondorf, se puede controlar a Volvagia, pues en este caso le dicen Volga, y eso hace muy entretenido el juego, poder desde diferentes ópticas ver la historia que está. Hay un pequeño cambio con respecto a los juegos de Samurai Warriors y a la serie Warrior normal, y es la inclusión de ítems especiales. Entonces, en la serie de Zelda, uno está acostumbrado a encontrar el boomerang, las bombas, el hookshot. Aquí estos ítems se introdujeron para poder derrotar enemigos específicos. Entonces, en algún punto, si hay que derrotar plantas carnívoras, se le lanza una flecha y con eso se le derrota. En otro punto, si está el Rey Dodongo, entonces en algún momento específico se le lanzan bombas y con eso se le debilita también. Eso es un agregado bastante acertado para mi gusto a la serie Warriors, porque le da alguna variación, pero que quedó un poquito desaprovechado, porque solo funciona para enemigos muy específicos y muy aislados. Entonces, en un mapa del escenario te pone una planta carnívora, entonces ya sabes que tienes que ir allá con el arco, o te aparece un dodongo, entonces ya sabes que tienes que llevar flechas, pero no para mucho más que eso. Los aliados o los personajes que uno maneja tienen poderes especiales, entonces ellos pueden hacer combos que son más vistosos, y en algún momento se llena sus barras de especiales, entonces pueden lanzar un superpoder que puede derrotar hasta 100 enemigos en un solo, con una sola estocada. ¡Qué guay! Si lo hacían con el Samurai Warriors, no lo pueden hacer. Sí, Tokugawa, sí. Gordito y todo, y él también hacía lo mismo, pues Link, cómo no. Y aparte, la barra de magia que lanza o permite que el personaje durante un momento sea más poderoso, más rápido, tenga mejores defensas, todo este tipo de cosas están ahí metidos. Me encantaron los combos. No todos los personajes están igual diseñados, pero las armas se hacen sentir muy diferentes a unos personajes de otros. Okay. No son tantos personajes como en la serie Warriors, que uno tenía como 100. Sí. En este caso son unos 15 o 20, pero todos están bastante bien diferenciados. Me encantó, el que más me gustó fue Shake. Porque maneja todos los elementos. Entonces, si yo hago un combo corto, el combo termina con una ráfaga de agua. Si lo hago más largo, entonces lanza rayos. Si lo hago más largo aún, entonces crea una zona de oscuridad. Y se notan muy bien diferenciados. Me gustó bastante ese tema de los combos implementados. Aparte de eso, cada jugador, cada personaje puede tener diferentes armas. Entonces, Lana, por ejemplo, puede tener un libro mágico. Con el libro mágico, entonces lanza unos tipos de combos. O si maneja una vara o un callado, maneja unos combos diferentes o lanza unos combos diferentes. Eso me gustó mucho. Cada personaje va subiendo de nivel a medida que pase uno los escenarios, y como son tantos, entonces uno puede ir a determinados lugares a entrenarlos para que suban y se nivelen con los demás. Aquí es donde entra el bazar. Antes de cada escenario, uno puede entrar a un bazar, bien sea a fusionar espadas, porque hay un armero, entonces uno puede recolectar espadas a lo largo del juego y uno puede fusionar espadas para aumentar sus poderes, o puede ir al dojo a entrenar. Entonces, si yo tengo un personaje que nunca he utilizado y es nivel 1, entonces yo lo puedo meter al dojo, pagar un dinero y me lo suben al nivel que yo alcance a pagar, 10, 15, 20. Eso le ahorra también mucho tiempo. Si hay que surtir de determinado escenario con un personaje específico, pues yo lo juego con uno no desde el nivel 1, sino desde el nivel que ya quiero entrar. Y aparte hay una opción que son el emblemario, creo que es que le dicen así, no me acuerdo cómo le dicen en español. Compra emblemas, y estos emblemas sirven o para enseñarle combos adicionales a los personajes o permitirles tener habilidades especiales, como por ejemplo que capturen más rápido los fuertes. Okay. O que tengan mejor defensa, o que por ejemplo tengan ítems especiales. Hay uno que es que guardan una botella, como las botellas de The Legend of Zelda. Entonces, si yo tengo ese emblema, los personajes empiezan con una botella guardada, y esa botella les permite curarse unos corazones si uno lo llega a necesitar a lo largo del juego. Okay. Aparte de este modo leyenda, está el modo aventura, que el modo aventura es el mapa de... que de pronto ustedes ya han tenido oportunidad de verlo por ahí. Es el modo de tener el mapa de Legend of Zelda de NES, dividido en cuadritos, y en realidad viene siendo un modo como de retos. Entonces, yo empiezo en un primer modo, puedo ir, para desbloquear el siguiente tengo que pasar este derrotando 300 enemigos en 2 minutos, por ejemplo. O en, hay otro donde me ponen un quiz, me encierran en un keep y me ponen unos enemigos y me dicen cuál es el enemigo que tiene un escudo. Entonces yo tengo que buscar cuál es el del escudo y derrotar a ese. Hay otros que es, por ejemplo, hacer... llegar de un punto determinado a otro, conquistar un keep en determinado tiempo o atrapar una golden scutula. Y eso, si yo logro hacerlo, entonces me va desbloqueando más partes de esa cuadrícula del mapa original de la leyenda de Zelda de NES. Este modo no lo he terminado aún, es bastante largo y se nota que la gente, por lo menos en Miiverse, se ve que la gente se mete de cabeza en este modo porque como tiene diferentes calificaciones, entonces le dan medalla de bronce, de plata, de oro. Y según esas medallas, entonces le dan más premios, mejores ítems, mejores armas y desbloquea más partes del mapa. Veo. Vamos entonces, bueno, esto es en general, pues los modos, hay un modo de retos también adicional, no tiene modo online. Entonces eso es una desventaja para los juegos de Warriors que han sacado últimamente. Sí, porque hasta el Samurai Warriors tenía online. Y sí, estamos hablando de la de un juego Wii. De Wii. Uh-huh. De hecho lo jugamos nosotros alguna sí. vez en modo online. Pero tiene un modo cooperativo a 2 personas. Ese modo cooperativo es en el mismo sofá porque no hay online. Uno juega en la pantallita del gamepad y sí. el otro juega en el televisor. Puede jugar con el Pro Controller o puede jugar con el Nunchuck y el Wii Remote. Eso me gustó, se hace bastante emocionante jugarlo así. De hecho, la última parte del juego en el modo leyenda lo pasé de esa manera. Voy a hablarles aquí de los aspectos técnicos y aquí es donde empiezo a poner todo lo que les he nombrado antes. Para mí es un más del juego, son puntos positivos. Pero entonces viene la segunda parte, que son los menos del juego y son los aspectos técnicos. La música, por ejemplo, es música muy buena. Son remixes de tonadas clásicas de la leyenda de Zelda, pero que desafortunadamente se repiten mucho. Uno puede seleccionar algunos temas en algún momento, pero no son tantos los que hay para escoger. Aparte de esto están los efectos de sonido, que si bien es bueno porque son los mismos de Zelda, sí, entonces abrir un cofre suena igualito que en Ocarina of Time, pero se hacen fastidiosos porque son muy repetidos, son muy seguidos. ¿No será más bien que son seguidos? Sí, y como no varían, o sea, porque podrían haber hecho un sonido de una forma y otro de otra, pero es que es una y otra y otra y otra vez lo mismo. Entonces empieza tanto que yo en el modo de ajuste le bajé el volumen a los efectos de sonido para que no fuera tan molesto. Porque cuando se logra una meta es el mismo sonido. Sí. Y son 5, 6 o 7, 8 veces seguidas en el mismo capítulo. Este. Sí. Entonces, yo puedo encontrar 7 cofres en un escenario. Ajá. Entonces, perfecto. Lo escucho una vez. Pero en un escenario que dura 30 minutos, lo escucho 17 veces. Pues ya empieza a ser fastidioso. Aparte de eso, las gráficas son un punto, yo creo que más bien débil. El juego no se ve como un juego, digamos que Mario 3D World se ve muy bien, se ve muy bonito. Sí, claro. Mario Kart se ve muy bien, este juego no. Este juego se ve técnicamente modesto. Y peor aún, si se hace a modo de 2 jugadores, se vuelve peor porque la resolución, yo no sé si es que la reducen a la misma del gamepad. Sí. Entonces, en el gamepad no se ve tan mal, pero en el televisor completo empieza a fallar más aún. Hay mucho pop-up, pero eso es un pecado de todos estos juegos de Samurai Warriors. Es decir, el ejército te aparece en la nariz. Sí. Ahí, de pronto, uy, hay 100, pero los ves ahí ya llegando. Hay un otro tema que también eché mucho en falta y es el tema de las voces. Sí, es cierto que normalmente Link no tiene voz, está bien, a Link no le pongan voz, pero Zelda sí tiene. Zelda, Impa, Ganondorf, todo el resto de personajes podían haberle puesto una voz. No digo el Excuse Me Princess ese que todo el mundo se queja, pero pues póngale una voz decente. Pero no solamente el Sí, yeah. Y no hay nada más. Entonces eso me hizo bastante falta. Y aparte que cuando se juega en el modo de jugadores, en el modo jugador no tuve mucho problema con el ritmo del juego. Pero en el modo a dos jugadores y dependiendo de los personajes que se manejen, sí se nota una caída en la velocidad del juego, en los frames, en el control se siente rígido, como que no te respondiera en el ritmo que es. Alguna vez tuve la oportunidad de jugar con un mago Wisro, no recuerdo el nombre ahorita, Wisro, que lanza muchos poderes muy vistosos, y al mismo tiempo otro estaba manejando a Shake. Sí. Entonces esa combinación de los dos que lanzan efectos muy vistosos hacía que se notara que la consola no iba, el juego no iba al todo fluido como debería. Esos son los puntos negativos. Los puntos positivos es que la acción no para, está muy bien implementada, tanto que terminé el juego de corrido, es decir, no jugué ningún otro, no lo dejé suspendido. Terminé el modo historia y hasta que no lo terminé no dejé el juego. Me enganchó, pero no es un juego ni de 10, ni de 9, ni de 8, como les decía en algún momento. Es un juego de 7, un muy sólido 7, es decir, un juego entretenido, un juego divertido, un juego que no tiene errores. Pero que le faltó 3 centavos para el peso. Exacto, un juego que no tiene errores groseros ni errores evidentes. O sea, la forma en que lo describes es como que conclusivamente se podría decir que era un juego que tenía mucho potencial y se desperdició. No, es un juego que está al mismo nivel de todos los juegos de Warriors, pero que si aparte se le ofrece a un jugador que sea fanático de esta serie, va a ser un juego de 8 o de 9. Sí. Es un juego al que se le pueden meter horas y horas y horas y horas y no es aburrido. Yo pensé que como los Warriors tienen esa fama de que son juegos aburridos, repetitivos, yo en este no me aburrí, porque como son tantos retos diferentes, que vaya por una araña de estas Golden Scutula, o que se vaya y rescate al otro, o en el modo de jugadores que vayamos a matar, me tuvo entretenido y me da muchas horas. Si a alguien le gusta este juego, el DLC que viene es completamente justificado, porque le agrega más horas en el modo de leyenda y le agrega otro mapa adicional al modo de aventura este de investigar e ir cumpliendo los retos. Entonces, es una buena implementación de DLC. Recomendado, aguántame toda la inversión porque el juego está todavía como carito por lo nuevo. Sí, todavía está algo costoso. Yo lo conseguí pues barato por el tema de que fue el cambio que hice por otro juego que no he utilizado. Entonces, yo sí lo recomiendo, sin duda. Si tienen solo un Wii U, cómprenlo porque no hay otro juego así parecido a este. Porque Bayonetta es diferente. Si bien es un hack and slash y es acción, es precisión, es timing. Bayonetta es ser muy preciso en los controles. Este es al desmadre, o sea, a lo que venga de frente, hágale y mate. 200, ¿a cuánto llegamos? 4000 enemigos eliminados en 15 minutos. No hay ningún problema. Entonces es un juego divertido por eso y está muy bien y muy respetada como esa esencia de Zelda. Yo le comentaba a Andrés hace un momento que hay muchos detalles, como que por ejemplo, los emblemas que uno compra fácilmente podrían haber puesto un emblema genérico, en este caso no es. Un emblema es, por ejemplo, la espada Kokiri. Otro emblema es el fuego de Din o el fuego de Farore. Cosas así. Uh-huh. O sea, hay muchos detalles y muchas referencias. ¿Pero cómo así? ¿La espada Kokiri y una espada de madera? Una espada de madera es un emblemita. Entonces hacen un emblemita en donde te ponen el dibujo de la espada Kokiri y eso hace que tú tengas una habilidad adicional. O, por ejemplo, el tema de la botella. Podían haber fácilmente dicho una poción de curación. No, pusieron la botellita clásica de los juegos de la leyenda Zelda. Bueno, ahí lo que veo es que sí, por ejemplo, con lo que me comenta Víctor es el tema del DLC que sacaron para Mario Kart 8, en el cual uno corre en Hyrule y en vez de uno recoger monedas, recoge uno... Rupias verdes. Sí. Sí. Y se recorre todo Hyrule. Bueno, en ese momento lo que pues va a ser castillo, Hyrule. Sí. Ajá. Sí, porque tampoco... Pero pues... La verdad no me llama tanto la atención por el tema de que no es canon. Uh-huh. Y bueno, ya tuve un juego de Dynasty Warriors, que era Samurai Warriors para Wii. La verdad fue hasta ese juego me entretuvo. Sí, a eso voy. O sea, si ese juego le entretuvo, le va a dar eso mismo. O sea, no le va a dar un sistema de entretención diferente. Le va a dar eso mismo. pero aparte de eso le va a dar todos los guiños de Zelda. Entonces que en algún momento se abra un portal y aparezca la princesa Ruto y uno dice, ah, está la princesa Ruto, yo la conozco. Sí, pero es que una de las cosas que tenía Dynasty Warriors con su saga de Samurai Warriors era el tema de que estábamos aprendiendo historia del Japón. Qué bonito es aprender historias, ¿sí, oiga? Más o menos, pensé, haga cuentas que esto es aprender la historia de Hyrule, porque toma las tres juegos muy importantes y me habla de la historia de los tres. De hecho, en las pantallas de carga, ajá, que no son muy importantes, realmente es rápido, es muy cortico, pero me ponen datos. Entonces me dicen, este es Hirahim. Hirahim pertenece a la saga tal, tal, tal, y me daba dos, tres datos de esa persona. Entonces, si uno es fanático de la leyenda de Zelda, le gusta mucho, o si quiere aprender del juego, también es bastante entretenido. Recomendado, no es para todo el mundo. Si han probado un juego de Samurai Warriors o de Dynasty Warriors, si les gusta, pruébenlo, sí, que les va a gustar. Por ese lado, de pronto yo lo conseguiría en un futuro. Sí. Listo, entonces eso, aquí termino yo. Esa era recomendación para mí de Hyrule Warriors. Un sólido juego para quien le guste el juego de acción. Y ahora vamos con un sólido 7. Un sólido 7. Pero 7 es una buena nota. Sí. Estás por encima del promedio. No, lo que pasa es que hay una cosa y es que me parece. Eso es de otro combate. Pero ese 7 es 7 de qué? 7. ¿De 100? Rupias enterradas para sacarlas con una. No, 7 cucos. Ah, porque aparecen las gallinas también. Ah, bueno, sí, hay que mencionar que cucos en la leyenda de Zelda son gallinas, ¿no? Sí. Aparecen. Son 7 gallinas. Ok. O sea, 7 gallinas es de respeto. Ok. 7 gallinas sobre. Sobre 10 gallinas. No, lo que pasa es que últimamente. La gente, por ejemplo, a Captain Toad también le pone un 7. Y yo también le pongo un 7. Pero qué buen 7. O sea, ¿7 sobre qué? El 7 es el de la suerte. Sobre un millón, serio. Pues, ¿a qué cree que me refiero con un 7? No, no sé, según el concepto de Vito, un 7 sería 7 sobre 7. Sí. No, sí, porque. No, a lo que voy es un juego de 7 sobre 10. Ah, es que ese sí. Ay, ya estamos hablando. No, un 7 sobre un millón. Ahora sí puedo hacerlo. Sí, ese sí, ok. Vamos a ponerlo en contexto en matemático, pues. Entonces, hay muchos juegos que, por ejemplo, le ponen 9 o 10, que puede ser un Call of Duty. Sí, puede ser hasta un Watch Dogs. Entonces le pueden dar una calificación, la prensa le puede dar calificaciones como esas, sabiendo el juego que es. Y a otro juego como, por ejemplo, ¿cómo se llama el de esta niña Aurora? El de Ubisoft, Child of Light. Okay. Le pueden poner un 7, pero no son comparables, porque es un juego muy bueno, muy sólido, que te da una muy buena diversión, pero que no es una megaproducción. Entonces yo voy a lo mismo con este y con Capitán Toad. Hyrule Warriors y Captain Toad en ningún momento son una superproducción, pero tampoco son un juego independiente. Sí, no, porque recordemos que Capitán Toad era un minijuego de Mario 3D World. Capitán Sapo. No. Entonces, gracias. Es que eso ni siquiera se veía en el traductor de Google. No. Eso se ve en el traductor por allá de Yahoo, una cosa así. Entonces, no son juegos AAA, son juegos que están ahí detrás, pero tampoco son un juego independiente, y son muy buenos juegos por lo que ofrecen. Entonces, listo, ahí dejo el juego. Y cada vez que le diga 7, estamos hablando de decenas, no voy a hablar de centenas, no voy a hablar de milésimas, no voy a hablar de fraccionarios. La calculadora estaba en radianes. Sí. Pero no crea. Hay gente, fuera de chiste, Victor, hay gente que se molesta cuando uno dice solamente 7. Le doy un 7. ¿Un 7 sobre qué? Sobre pollos. Sobre pollos, por ejemplo. Eso. Es un 7 sobre pollos. Listo. Entonces, ahora pasamos al último juego de hoy: es Mega Man 0. Mega Man 0. We'll be right back. Este es, llegó la hora retro del show, por fin. Bueno, pues a mí me tocó hablar de Mega Man 0. ¿Le para... tocó o no? Sí. ¿Usted fue el que lo escogió? No, no lo obligué. Víctor dijo, ah, por eso digo, me tocó. Víctor dijo sí, con sí, dedo, sí, dedo imponente, usted, habla de usted hablará de Mega Man 0. O sí, no, no me entiendo, si no, no lo dijo, pero bueno. En este caso, pues Mega Man 0, yo creo que soy una de las personalidades aquí que podemos hablar de Mega Man. Es un juego que salió para Nintendo 10 hace ya 13 años. Es un juego del 2002, ya bastante retro. Pero salió originalmente en... Ah, sí, no, perdón, Game Boy Advance, 13 años, perdón, me confundí. Game Boy Advance. Es que estaba pensando en el 10, que como yo tengo es la recopilación. Ah, sí, aquí aprovecho de hacer agradecimientos a Víctor porque él hizo el esfuerzo de conseguirme el Mega Man Zero Collection. Uh-huh. ¿Por qué Mega Man Zero Collection? Porque Mega Man Zero consta de 4 episodios. En este caso, pues para no alargarnos, solo hablaremos del primero porque es como el más... representativo como, de todas las. Para serie. Mí es como Mega Man X. O sea, puede haber 8 Mega Man X, pero para mí el representativo es el Mega Man 1. X, exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste Mega Man 0? Ya Mega Man 0, pues, en materia de historia, es la historia ya de 0 después de que han pasado todas las situaciones de Mega Man X. La historia se desarrolla 100 años después del último episodio, que, bueno, hasta ahora te quedó en el episodio 8 y quedó en un gran continuará que, lástima, creo que por falta de favoritismo, uh-huh, ahí va a quedar, o sea, quedamos con un gran continuará, pero gran. ¿Pero vale la pena esperar un próximo? Lo que pasa, y yo, sí, bueno... Si vuelven al nivel de los primeros 2 o 3... Sí. Me hiciste adelantarme algo que yo quería hablar al final, dentro de la parte conclusiva del análisis de este juego... Que es que la cuestión con Mega Man es que ya la fórmula ya no puede... No le veo más mejoras por ningún lado. Mira, sabe que para mí eso ni siquiera es un problema. Sáquenlo con la misma fórmula, pero sáquenlo bien. Sáquenlo completo y con lo mejor de cada fórmula. Pero es que el problema es que estamos hablando de plataformas en 2D. Y el juego... Recuerda que alguna vez hablamos del Mega Man X7. Que fue el primer juego que trataron de hacer de Mega Man en una perspectiva 3D. Y fue el peor juego de toda la saga. O sea, es muy difícil implementarlo. Y entonces, claro, como ya la gente... Recuerda que al final de cuentas estamos hablando de juegos. Uh-huh. Y estamos hablando de que si el juego no vende o no engancha, no hay para las compañías no tiene ningún motivo seguir echándole jugo o esfuerzos a ese juego. Yo voy al punto. Sergio pregunta, ¿habría necesidad de esperar una siguiente? ¿Qué pasó con Street Fighter 4? Salió, bien son modelos, pero se ve en 2D y uh-huh, es el mismo sistema de pelea. Y está batiendo récords en juegos de pelea para consolas. Sí. Es el mismo concepto. No necesariamente, si de pronto es que nos vamos a que... Pero ya estamos... A que de pronto... Qué pena, Andrés. Sí. Que si nos vamos a que si no, que es mucho desperdicio utilizar un DSD en una consola. Están las portátiles. Está el 3DS. No, es que no se trata de eso. Lo que pasa con Mega Man es que Mega Man es una gran historia. Sí. Que merece ser contada, pero el problema es que merece ser contada en muchas partes y no, la gente de las compañías no ven práctico que si a pesar de todas las mejoras que se, o los cambios que se han hecho en esos juegos, en cada parte han hecho algo diferente, pero eso diferente no les está funcionando, pues no ven el sentido de continuarlo. Mira por ejemplo como Keiji Inafune, que es el creador de Mega Man, decidió más bien tirarle la batuta a Inti Games, que por cierto Inti Games fue la productora, que el creador de Mega Man Zero. Uh-huh. O sea, ni siquiera fue por decir Capcom como tal. Capcom. Entonces, que Keiji Inafune les tira la batuta a ellos para que empiecen a trabajar en juegos que manejen la mecánica, pero ya con algo diferente. ¿Y cuáles son los dos juegos representativos que van a seguir esa tendencia? Ya salió Azure Striker Gumball, ¿cierto? Uh-huh. Y ya próximamente va a salir Mighty No. 9. Uh-huh. Entonces, ya dije... Pero eso es de mismo Keiji Inafune, o sea... No, Keiji Inafune está trabajando como coproductor, pero quien está trabajando a fondo en esos juegos es Inti Games. La productora. O mejor dicho, ¿cuál es la pregunta de Sergio? Porque la pregunta de Sergio es, ¿merece continuar la historia de Mega Man? Yo diría que sí. Sí. Si es una respuesta... Sí, porque quedó en el aire. Es decir, es como... No, quedó mucho y con muchas preguntas por contestar. Yo no sé si ustedes alguna vez les ha dado la curiosidad, por ejemplo, de conocer la historia de Mega Man. Sí, yo sí. Pero el Mega Man X8 quedó en un continuará que uno decía, ¡pucha! Lo que se viene es enorme y quedó corto. Y entonces por historia, para la gente que le gusta Mega Man como tal, sí, vale la pena seguir contando la historia. ¿Qué pasó? Que como tema de jugabilidad se empezó a hacer muy vieja la fórmula. Es muy monótona. Entonces, si tú encuentras 8 veces exactamente lo mismo, pues ya no lo compras. Exactamente. Y eso fue lo que pasó. Entonces, el tema de que salga un siguiente juego es tomen lo y lo peor es que ni siquiera es 8 veces la misma fórmula. Es que te hacen el 1 muy bueno, te hacen el 2 muy bueno, ya en el 3 empiezan a meter las cosas así más o menos. En el 3 en el avioncito de papel empieza a caer. El 4 vuelven y tratan de el 4 fue fantástico. De retomar, pero luego en los siguientes empieza a declinar la fórmula, es decir, sabiendo que tienen cosas muy buenas, no hacen un buen estudio para saber qué es lo que realmente es bueno. Yo creo que la gente va a estar de acuerdo, o por lo menos los que tuvieron, digamos, acceso al Mega Man X Collection para GameCube, de pronto van a estar de acuerdo conmigo. El Mega Man X4 fue, wash, o sea, fue un juegazo. Pero en fin, nos dejaron la saga corta en ese sentido, entonces avanzamos 100 años en el futuro, donde quién sabe qué carajos pasó. Pero encontramos que estamos en un mundo donde los reploides están tratando de vivir en convivencia con los humanos. Hay una paz densa. Sí, exacto, hay una paz densa, o sea, la misma fórmula, la intención de todo. Pero entonces llegamos a un punto donde existe una sociedad llamada Neo Arcadia, que empieza a cogerla contra los reploides, a coger cualquier reploide y calificarlo de Maverick, que los Maverick eran los enemigos de la saga Mega Man X. Y entonces, al considerar cualquier reploide como Maverick sin ningún juicio, ninguna clase de investigación, inmediatamente son radicados. Entonces un grupo de reploides combinado con humanos forman un grupo de resistencia que se quieren enfrentar a Neo Arcadia. Okay. Entonces Neo Arcadia empieza a investigar sobre Zero. Zero y X, en 100 años después en el futuro, son unas leyendas completas. O sea, quién sabe cómo habrán salvado el mundo, pero son unas leyendas. Entonces empiezan, pero no se sabe porque no terminó la historia. Exacto. Nos mocharon. entonces la resistencia empieza a buscar a Zero y lo encuentran completamente en ruinas, o sea, en un estado de éxtasis, de hibernación completamente, hasta con las piezas faltantes y eso, y a través de una tecnología que forma parte del universo de Mega Man Zero, que se llaman los ciberelfos, ellos logran revivir a Zero y logran convencerlo de que les ayude en la resistencia, porque posteriormente, y este es un spoiler pero es necesario para que la gente lo sepa, porque resulta que el fundador de Neo Arcadia y el que está manejando todo el sistema resulta ser el mismo Mega Man X. Entonces Zero se embarca en una aventura por ayudar a la resistencia y al mismo tiempo pues trata de recordar su pasado, porque el Zero que despierta es el malo. El Zero que despierta no logra retomar sus acciones, él ni siquiera se considera un héroe. Y entonces aún más tiene que investigar porque si X, que era su compañero de batalla, su gran amigo, como es que ahora resulta ser X el villano de la historia. Ese es como el giro, lo que ayuda a engañar. Ah, pero como no nos dijeron. Exacto, no nos dijeron qué pasó. Listo, entonces esa es la historia. Esa es básicamente la historia. No voy a spoilear más porque hay mucho más detalles. Como les digo, el juego se extiende a través de 4 partes que todas son una continuación, es una historia larga. Ahora pasemos a los detalles técnicos. Pues obviamente el juego salió primero para Game Boy Advance. Entonces obviamente ustedes saben que la mayor parte de los juegos de Game Boy Advance en materia de calidad gráfica, sonido, era muy parecido a un juego de Super Nintendo. Sí, con algunas mejoras, pero muy del nivel de un juego de Super Nintendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo IntiCreate, la que creó el juego? Fue que decidieron tomar la batuta de Mega Man, que Gene Afune les dio la bendición. Ellos crearon un juego donde se saliera de todos los parámetros. Sigue siendo un juego de plataformas lineal 2D, pero entonces si se toma, digamos, el gameplay de los Mega Man pasados, tiene sus diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Gráficamente, primero, el diseño de los personajes es bastante mucho más, es bastante definido. Tiene un arte muy de anime. Muy anime, sí. Y Zero totalmente recambiado, o sea, rediseñado. Ya no es el Zero ese todo serio, musculoso, sino que es un Zero más delgadito, más dinámico, más, digamos, con un estilo y un porte más a la época en que está pasando la historia. 100 años en el futuro. 100 años en el futuro, exactamente. Ya Zero no posee sus armas como las contemplábamos antes. Zero, el arma representativa era el sable de Z, el C-Saber. Ahora resulta que él maneja una ametralladora, o sea, llamada el Buster Shot. Antes, ¿se acuerdan que Mega Man tenía integrado el Mega Buster? Pero tiene las dos. No solamente las dos. Aquí lo fabuloso con Zero es que mientras él va avanzando en la historia, tiene acceso a más armas. Los juegos de Mega Man X, a los que recuerdan, manejan un sistema donde el primero el jugador escogía en qué escenario quería comenzar. Podía escoger la ruta como él la quería. Cada Maverick tenía su debilidad, y el ataque de Maverick que derrotaba podía afectar drásticamente a uno, y así uno armaba la ruta. ¿qué pasa en este juego? El juego no maneja ese sistema de selección de escenarios, sino que es un juego que todos los escenarios forman parte de un mapa interlineado, o sea que tú tienes la libertad de escoger misiones, los cuales al final llegarán a un villano que tendrás que enfrentar. Y en cuanto a las armas, no solamente cuentas con el sable, sino con el buster, sino que también empiezas a contar con un bastón y también con un boomerang. Y esas armas tienen un sistema de incremento de niveles. ¿Cómo se hace eso? Pues derrotando y adquiriendo los cheats que te permiten mejorar las armas. ¿En qué forma mejoran las armas? En que, por ejemplo, tú adquieres el sable. Mientras tanto adquieres el sable, porque el sable ni siquiera lo adquieres al principio, es la segunda arma que adquieres. El sable tú lo adquieres y cuando tú lo tienes, solamente puedes dar un espadazo. Cuando aumenta de nivel, ya puedes dar 2 espadazos en combo. Cuando aumenta de nivel, 3 espadazos en combo. O sea, farming. Exactamente. Lo mismo pasa con Toran. Sí. Lo mismo pasa con Toran. Hay una diferencia. Entonces, lo que dice Andrés del tema, originalmente en Mega Man uno estaba acostumbrado a que estaban los enemigos así grandes puestos en la pantalla de selección y uno seleccionaba el enemigo contra el que quería ir. En este caso hay algo parecido, pero implementado diferente. No, y es que no, hay una central. Y muy drástico. Sí, muy hay drástico. Hay una central de misiones. Entonces tú hablas en esa central de misiones y puedes seleccionar una misión diferente. Pero el escenario completo está todo desde el principio. Y cada misión que tú pasas te da acceso a más misiones. Uh-huh. Si tú comienzas con 3 misiones básicas, tú pasas a 3 misiones y hay más misiones, más y más, que van desarrollando la historia. Además, el juego es difícil. Sí, ya iba a pasar a eso. Entonces, aparte de las armas, entonces tú también tienes acceso a los ciberelfos que tú vas encontrando en diferentes niveles. ¿Qué son los ciberelfos? Son unas herramientas, unos muñequitos que te permiten generar cambios de estatus en el personaje, en las armas o incluso en los escenarios y hasta en los jefes. Entonces, okay. Son bichitos que tú recoges y en esos bichitos tienes que alimentarlos con unos chips que te permiten despertar sus habilidades y luego tú los equipas para saber qué habilidades se desarrollan durante el escenario en el que estás. Puede ser que te hagan más rápido, puede ser que le disminuya la energía a un jefe y así. El juego, al ser de misiones, es muy de historia. O sea, eso tal vez le da un valor como lineal a la historia, pero como también la misión tú la estás escogiendo, tú no puedes saber, digamos, en qué forma un jefe va a afectar al otro. Y es más, aquí como Mega Man es cero, como estamos hablando de que es cero, entonces cero no maneja un sistema de copia de armas como Mega Man, sino que lo que hace es tener acceso a cheats elementales, es decir, trueno, relámpago y hielo. Uh-huh. Hielo y fuego. Y fuego, los cuales te permiten generar diferentes efectos en las armas, los cuales también aplican para los jefes. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que aparte de las características básicas que tiene un juego de Mega Man, le da un valor también de estrategia. Sí, hay un tema más de estrategia, saber qué menú, qué ítem. O sea, en este caso el ítem sería un elfo de estos. Y el juego tiene mucha libertad en materia de exploración de escenarios. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la parte radical? Y ahí vamos a la parte que mencionó Víctor de que el juego es difícil. Que tú a veces puedes fallar misiones y no puedes volver a hacerlas. Lo cual también cambia drásticamente la forma en que se desarrolla el personaje, porque Zero también no quiere power-ups ni cosas así, sino que él va mejorando conforme va pasando el juego y va luchando y va derrotando enemigos. O sea, antes en Mega Man tenía que buscar el subtanque, tenía que buscar el corazoncito. Aquí no funciona de esa forma. Aquí la cuestión es tratar de pasar el juego. Si el juego es muy difícil, te sales de la misión y tratas otra, pero hay misiones que son tan importantes que al momento de fallarlas, nada que hacer, hasta ahí llegó la cosa. Y encima el juego es extremadamente difícil. Pareciera que los enemigos tuvieran de verdad una mentalidad. Es que yo recuerdo al principio, al puro principio del juego, hay un jefe pájaro. Sí. Bendito jefe pájaro metido en un aplastador de basura. Halcón azteca. Uy, joder. Pero lo maldije. Me tuve que enfrentar como unas 15 veces para poderlo derrotar. Y claro, tú comienzas con una barra de energía chiquita, ya que con 3 golpes ya te mato. Y es una batalla contra el tiempo, porque es lo que dice Víctor. Estás en un compactor, en una máquina compactadora de basura, que si tú no derrotas al enemigo en 3 minutos, el compactador aplasta a las personas que tienes que rescatar. Caramba. Y hablando de eso, el juego es gráficamente violento. Gráficamente es violento, se muestran desmembramientos. Es un juego pues, en anime, ¿no? Y en dibujitos de 16 bits. Pero eso no se veía en Mega Man X. Sí, no. Y ni siquiera los Mega Man X de segunda de tercera generación como los de PlayStation 2. Uh-huh. O sea, entonces, imagínate, o sea, es un juego bastante difícil. Es bastante oscuro. Uh-huh. O sea, la historia es bastante tenaz. Bueno, es adulta. Pero eso para mí sería un juego bueno. ¿Qué pasó? No, es bueno. Es bueno. No estamos diciendo nada malo. Pero sí que sí genera un efecto, digamos... de resistencia. O sea, no es fácil, no es accesible a todas las personas. Exactamente. Porque si tú llegas contra el juego y no eres capaz de pasar el primer jefe... ¿Te frustras? Sí, es frustrante porque no me da otras opciones. Y al que creó el guardián Harpuya, lo odio con el Sí, sí. Hay una opción, si el juego, pero, si se tiene la versión de, sí, de 10. Si estamos hablando del Mega Man Zero Collection, que se salió para el 10, es decir, es la recopilación de todos los 4 Mega Man Zero que salieron, entonces ahí tienes la opción de acceder a lo que se llama el Easy Escenario. Es decir, sí, que tú pasas el juego como una sola historia, los 4 juegos. Unen los 4 juegos en una sola historia, una sola concatenada, historia, pero reducen un poquito el nivel de dificultad. ¿Un poquito? Bueno, no tanto como nivel de dificultad, lo que pasa es que te dan facilidades. Cuando tú juegas el Easy Scenario, ya tienes todos los poderes de energía al máximo. Tienes todos los subtanques al máximo. Tienes todos los chips al máximo. Sí. Tienes todos los ciberefos. Pero hay que conseguirlos. No, los ciberefos ya están disponibles. No, entonces yo jugué mal. No, si tú revisas el menú, los ciberelfos ya están todos disponibles. Y ya todas las armas tienen sus power up. O sea, ya el booster shot puede cargar, la espada también carga, tienen todos los 4 golpes, Zero salta y puede hacer un corte giratorio. Y yo comencé a jugar el Easy Scenario también, y el juego pues, uy no, el juego es tremendamente difícil, y por lo menos ya con el Easy Scenario lo hace medianamente disfrutable como para decir puedo lograrlo. Sí, para poder pasarlo en una sola, digamos que sesión de juego, uh-huh, poder avanzar más. Porque es que imagínese, si este es solo el primero, y contra el primer jefe yo me tuve que enfrentar 15 veces, imagínese después todos los 4 juegos, yo no lo iba a jugar. Es decir, el que querría seguir jugando esto es un fanático de Mega Man, pero digamos una persona que se acerque por primera vez al juego le va a costar bastante. Uh-huh. Y esa fue una de las críticas, la gente alabó mucho los cambios que sucedieron en Mega Man Zero y sus siguientes capítulos. Pero la dificultad siempre fue un tema de discusión. La música es buena sin llegar al nivel de la música de los Mega Man X. Pero fue muy repetitiva. Sí, eso fue lo que pasó. Es extremadamente repetitiva. O sea, es una buena música, pero definitivamente... O sea, yo recuerdo las de los Mega Man X, pero las de este... Y sabes también que es frustrante que uno recorre los escenarios y como el personaje se mantiene en una sección central mientras va recorriendo, entonces tú no tienes, digamos, como una forma de visualizar lo que puede venir a continuación. Y como eres del ser el Mega Man... Cualquier juego de Mega Man quiere decir corriendo, corriendo, corriendo, pues perfectamente te estrellas con quien sea, los enemigos aguantan golpe. Uh-huh. O sea, el juego, yo soy fanático de Rival Mega Man, Víctor también lo es, y el juego sí, es la primera vez que yo me siento frustrado. Sí, a mí me tocó, o sea, me dio pena porque yo hice mucho intento por pasar el juego completo en la dificultad normal y no fui capaz. Amén. Y como no fui capaz, entonces pues puse el modo historia, lo jugué en el modo fácil y ya ahí lo disfruté un poquito. Sin embargo, no voy a negarlo, digamos que yo con Vito estoy compartiendo más o menos una opinión parecida a la de Hyrule Warriors. Yo estoy disfrutando el juego, disfruté los cambios que Inti Creates le hizo a la franquicia fueron, uh-huh, como un soplo de aire fresco. O sea, sí, fue, renovó bastante la forma de juego, o sea, la hizo un poco... Yo creo que en mi opinión está más dinámica, sin necesidad de ser repetitivo. Y entonces, en materia de recomendación... Fue un buen paso a cambiar una fórmula que ya se estaba agotando con Mega Man X. No, y el juego gráficamente es bueno. ¿Recomendado para los que les gustan los juegos de acción? Yo diría que más bien para los fanáticos de Acerrimo. O sea, para los que no están acostumbrados a jugar Mega Man, pónganse la mano en el corazón y prepárense. Porque lo que se viene es... No es para todo el mundo. Lo que se viene es pelea. Así como Pikmin no es para Andrés, Mega Man X no es para Sergio. Exactamente. Mega Man Zero, perdón, no es para Sergio. Mega Man Zero no sería para Sergio. O sea, sí, en materia de juego de acción tiene bastante acción. O sea, el juego no... Pruébalo. El juego no te va a tener así como aburrido, pero sí vas a tener... Necesitas una paciencia de cristiano para poder pasarlo. Y si Sergio alguna vez lo descarga en la consola virtual... Amigos, no se preocupe que yo lo considere. Pero adelante, es un buen juego. O sea, sí, revolucionó bastante la franquicia de X y da también como una esperanza de que tal vez las cosas puedan llegar a cambiar. Uh-huh. Recomendado entonces. Aquí dejamos entonces los juegos del día de hoy y ya pasamos a despedidas o qué falta hacer. ¿Contactos? Uh-huh. Despedidas, contactos. Listo, vamos a ver entonces. contactos. En Twitter nos pueden seguir en @crónicaswumba. Nos pueden encontrar también en nuestro Facebook fanpage, que es facebook.com/crónicaswumba, todo pegado. Recuerden que a través de Facebook, entonces, apenas escuchen este podcast y en la entrada de este podcast número 17, uh-huh, nos dejen, el primero que nos deje una indicación de su podcast favorito o su podcast, el juego de un podcast favorito o cualquier cosa que nos dejen ahí del podcast, les daríamos entonces un código para Super Mario Bros. 3 para Wii U, o sea, el de NES, la versión de NES. Nos pueden encontrar también en nuestro portal www.cronicaswumba.com y también en nuestro correo contacto@cronicaswumba.com. Y ya también ya estamos en iVoox. En iVoox. Sí. Ya nuestros podcasts los pueden encontrar en iVoox, también en la página de en nuestro Facebook fanpage. Hay una pestaña que se llama podcast. Ahí pues, ahí vamos a empezar a montar los podcasts. Ya. Para aquellos que se animen, hagan una maratón de nuestros 17 podcasts. Sí, más, casi más de 24 horas de podcast. Fácilmente. Sí. Sergio, quería hablar un punto ahí de las ventas de consolas, ¿cómo van ahorita? Sí. En general, ya Wii U definitivamente es el tercero en Discordia. No me gustó ver esa... Esa gráfica. Bueno, sobre todo después de la reciente adquisición. No, o sea, créame que la persona que quiera comprar un Wii U en este momento no se va a arrepentir bajo ninguna circunstancia. Lo que tiene Wii U en este momento son bastantes juegos para probar. Y sobre todo si les gusta este tema de las franquicias de Nintendo, con mucha más razón. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Bueno, entonces... Estamos viendo Video Game Charts, pues ya saben que no es realmente oficial, esto es una aproximación con base en consolas despachadas y eso, pero como para que lo tengan en mente. Listo, hasta la semana anterior iban 9.100.000 9.1 millones de personas. 9.1 de millones de consolas vendidas de Wii U. 11.3 para Xbox One. 18.9. Ya vamos a alcanzar a Xbox. No, Xbox nos alcanzó y nos pasó. Y nos pasó. Ah, qué triste. Pero una cosa, si la gente recuerda, GameCube vendió por allá alrededor de unos 23 millones o por ahí 25 millones de consolas. Y los vendió en unos 5 años. Yo creo que Wii U va con ese... Va sí, sobre todo porque el programa pasado mencionamos lo que se nos viene. Y lo que se nos viene está bueno. Igual la tendencia la sigue marcando PlayStation 4. La 3DS. Ah, bueno, sí. 50 millones de unidades vendidas. Claro, o sea, sí. Claro. Esa cifra... ¿Y cuánto le quedará de vida a la 3DS? Pues con la remasterización que le hicieron con New 3DS... Yo creo que por ahí por lo menos unos 6 años más. Yo no creo que tanto. Yo creo que por ahí unos 3 o 4. Sí. No, igual hay que la inversión que fue. Después nos meten grande con la New 3DS. Después nos meten, entre comillas. Después nos meten una conexión en el cerebro y ahí sí ya se acabó el 3DS. Entonces, bueno, igual los que tengan en Wii U sigan disfrutando de su consola. ¿Y qué vamos a hablar el mes entrante? Decir que esto lo grabamos antes. Pues va a salir al final del mes como siempre, pero pues estamos a mediados de febrero, porque yo le voy a hacer aquí publicidad que el único soltero del grupo se casa, ya no supo que era vivir bien. No digan nada que ustedes cometieron matricidio antes que yo. Ah, no, y muy contento, la verdad. Sí, porque si no imaginas. Pero gracias por la publicidad, gracias. Ya. Los que quieran mandar premios, juegos, controles de Wii U, cosas así, Andrés está de matrimonio, entonces. Se aceptó cualquier donativo. Muchas gracias a todos. En serio, ¿de qué juego nos habla entonces en marzo? En marzo sería Earthbound. Earthbound, sí. Ah, habíamos hablado previamente que vamos a tener un especial. Más que un especial, como que vamos a tratar un poco de juegos de RPG. Y Andrés. Yo voy a hablar de hoy un clasicazo del Game Boy Advance, Golden Sun. Golden Sun. Y yo voy a hablarles de Xenoblade Chronicles. Me puse ese reto desde la última vez que hablamos de que iba a terminar ese juego y lo voy a terminar. Pero es que ese es el juego inmortal, oiga. No, hoy voy a tratar de no distraerme tanto con las misiones secundarias. Ya no recordaba, pero es que claro, llega una persona y le dice a uno, no, es que mi novia me... Y entonces uno se va a investigar que por qué la novia no le está... Y claro, se hace eterno el juego por ese motivo. No, esta vez voy mucho más enfocado a la historia principal. Vamos juiciosos. Oiga, ese juego, Yokai Watch 2 Shinuchi. Sí, Yokai Watch. Oiga, estoy mirando el top 10 de ventas semanales, ¿no? Del primero. Y en 3DS va ganando ese. Ah, no, no, va después de Super Smash Bros. No, Pokémon Alpha, Pokémon Ruby y Alpha Zafiro, ya eso ya pasó. Ese reventó. ¿Ustedes lo van a comprar? No. ¿El Pokémon? ¿Usted tiene? Usted yo tiene tengo el Omega Ruby y se me pasó la goma. ¿Sí? Tenaz. ¿Lo terminó o no? Es que el problema con los juegos de Pokémon es que si uno tiene grupo, uno se anima. De hecho, sí. Sergio, yo creo que ni siquiera terminó. No, es que no es no, eso, no. No es eso, es que esto terminó tan parecido al XY. Es que salió muy próximo y eso es lo que a mí me pasó. Yo quedé con el Y, lo pasé completo, lo disfruté, pero terminé ya cansado de Pokémon, el son 80 horas. El Y se disfrutó bastante, pero esto es el clon del clon y yo no puedo con eso. Es que es muy pegado, es muy seguido. Sí, no, si usted juega de pronto dentro de 2 años, tal vez le coja el disfrute. Porque ¿sí? ya no se acuerda de las 80 o 50 uh-huh. o 60 horas que le metió al Pokémon Y o el X. Uh-huh. Pero tan pegado es muy difícil. Yo también pasé por eso mismo. Sí, el Omega Ruby quedará en una esquina mientras tanto. Igual son 3 juegos que están en el top 10 de... Que están en el top 10 de ventas. Son 3 juegos de la 3DS. O sea, déjame decirte que ya eso es más de un 30%. O sea. Yo definitivamente voy a comprar el Play 4, pero no les digo cuándo. O sea, voy a tratar de postergar esa compra lo más que pueda. Va a llegar la sorpresa. No, sino que como yo sé que es tanto dinero también y tiene que justificarse, entonces voy a tratar de darle todo el tiempo. Yo también tengo que sacarle jugo a las consolas antes de dar ese paso. Yo creo que enero 2016 puede ser una fecha. Aunque para mí Wii U sí se está pagando muy bien, afortunadamente. Gracias a Dios. Bueno, muchachos, entonces no es más lo que se dijo, se ha dicho. Y nos vamos a un marzo de RPGs. Así es. Uy, sí, nada más que te traigan crispeta de Coca-Cola porque esto va para largo. No tan largo como este, espero. Salud. Bueno, muchachos, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.